Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Teatro Cafam, mucho más que teatro. Los jóvenes han sido siempre una parte importante de la política nacional, desde el movimiento de la séptima papeleta hasta las movilizaciones del estallido social. Sin embargo, esa participación no se ha visto reflejada en la edad de los líderes políticos. ¿Por qué casi no crecen figuras políticas jóvenes bajo la sombra de los grandes políticos? ¿Son apáticos los jóvenes a participar en política? Para este capítulo hablamos con Andrés Sampaio, doctor en estudios políticos e internacionales, con el exconcejal Martín Rivera, con Mateo Ortiz, investigador y docente del Observatorio Javeriano de Juventud, con el exprocurador y miembro del movimiento de la séptima papeleta, Fernando Carrillo, y con el consultor político Gonzalo de Francisco. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 87 de Mis Preguntas. Bienvenidos. No sé si se ha detenido alguna vez a observar el paisaje forestal en cualquier lugar del país. Casi en cualquier región. No es solo rico, sino maravilloso e hipnótico. Desde yarumos, guayacanes, hasta palmeras y ceibas, crecimos acostumbrados a estar rodeados de verdes en sus múltiples matices. De acuerdo con el Instituto Humboldt, en el país hay 1.254 especies de árboles y arbustos endémicos, o sea, que son propios de acá. Pero también hay que sumarles las 597 especies de plantas introducidas y entre ellas están dos que vemos casi todos los días, que prácticamente se esconden en el paisaje. Unos árboles que crecen en casi todos los departamentos, especialmente en lugares fríos, y que se han tomado gran parte del paisaje, los eucaliptos y los pinos cipreses. De este árbol hay unas 15 especies en el país y se dice que es un árbol productivo, que da madera muy rápido, aunque es madera dura de trabajar, que crece muy rápido también y es uno de los árboles favoritos de las abejas para construir sus colmenas. Sin embargo, como con cualquier especie que es introducida, ha tenido sus problemas. Por ejemplo, se dice que es un árbol con un alto consumo de agua. Se calcula que un árbol consume 20 litros por día. Pero el efecto adverso que más me llamó la atención leyendo sobre este árbol es que, como son tan grandes, requieren mucho espacio para crecer y si se siembran dos o más juntos, hay que talar alguno para que otro crezca. Muy pocas otras especies crecen debajo de estos inmensos árboles, en primer lugar porque su sombra no deja que la luz llegue hasta la base, pero además porque hace que muchos minerales de la tierra suban a la superficie y se haga más ácida. Bajo la sombra del eucalipto es difícil que crezca algo más y no se pueden sembrar dos de ellos muy juntos. Son sombras que, en muchos casos, no son tan beneficiosas. Algo así como a la sombra que proyectan gran parte de los líderes políticos en Colombia. Un terreno que parece muy ácido y que se ha hecho casi infértil para que actores políticos más jóvenes florezcan. ¿Es una cuestión de ego? ¿No hay jóvenes que quieran seguir estos pasos? Veamos. La mayoría de la actual generación de líderes políticos comenzaron hace más o menos entre 35 y 40 años. Colombia vivía momentos convulsos de violencia, aunque cuando no. Pero fue hace 34 años que confluyeron líderes estudiantiles, antiguos miembros de la guerrilla del M-19, políticos de carrera y ciudadanos de múltiples orígenes para redactar la constitución que tenemos hoy en día. Retrocedamos entonces a marzo de 1990. Ese día, el país asistía a una nueva jornada electoral para elegir senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal. Entonces, en los puestos de votación, cada votante recibía 6 papeletas. Sin embargo, en las urnas aparecieron otras papeletas que tenían el texto que decía: plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Los encargados de que esa papeleta existiera fue un grupo de estudiantes universitarios en sus 20s. Meses después, el 27 de mayo de 1990, junto con las elecciones presidenciales, también se votó por un plebiscito para organizar una Asamblea Nacional Constituyente, la que le dio vida a la actual Constitución, la de 1991. Fueron más de 5 millones de colombianos los que votaron a favor. 3.500 horas de trabajo constituyente. Es el trabajo colectivo más impresionante del que ha sido testigo nuestra generación. Indígenas reivindicando 500 años de olvido, cristianos, católicos y no católicos, ateos, los guerrilleros viniendo a La Paz, representantes de la aristocracia, sindicalistas y políticos tradicionales. En ese grupo de jóvenes estaban, entre muchos otros, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, el exprocurador Fernando Carrillo, el exsenador Antonio Sanguino y la académica Catalina Botero. ¿Cómo fue que un acontecimiento tan importante para la historia del país comenzó con un grupo de estudiantes universitarios y no con políticos experimentados? Le trasladé la pregunta al exprocurador Fernando Carrillo, quien hizo parte de ese movimiento, y esto me dijo. La séptima papeleta y el proceso constituyente de 1991 se inicia en el momento de mayor repudio y descrédito de la clase política tradicional. Por eso no se acercaron los políticos al movimiento de la séptima papeleta, que había nacido como un movimiento de la sociedad civil que se había consolidado en las universidades de Colombia públicas y privadas, y que de alguna manera fue una especie de gol que le metimos a la clase política en un descuido, en donde en un gran paréntesis de la historia política de Colombia, de clientelismo y de corrupción, no se vieron ni los contratos, ni los nombramientos, ni el favoritismo, y se dio un proceso limpio desde la sociedad civil, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como hoy se pretende de alguna manera forzar un proceso constituyente. Por eso fueron mesas de trabajo, fue una marcha del silencio de los estudiantes, un proceso de construcción colectiva, y yo diría el consenso político más grande de la historia de Colombia, que contó con fuerzas sociales y, por supuesto, al cual se sumaron las fuerzas políticas cuando ya se vio el éxito de la séptima papeleta. Porque además fuimos también a respetar las instituciones. El proceso de la séptima papeleta fue un proceso de tres recursos directos al pueblo. Se participó en las elecciones del 11 de marzo, gana la séptima papeleta. 27 de mayo se vota con tarjetón la constituyente y se convoca la constituyente el 9 de diciembre de 1990. Luego fueron 150 días sin clase política, 150 días en que se hizo crujir la política tradicional. Lo ideal que hubiera sido que se hubiera mantenido ese espíritu de la constituyente durante tres décadas. Lamentablemente eso no ha sido así, pero sin perjuicio de eso, la Constitución del 91 sigue más vigente que nunca, debe respetarse, debe ejecutarse, debe cumplirse y no echarse por la borda como en este momento lo están mencionando algunos. Pero ahora avancemos hasta 2019. El país pasa por jornadas de protesta y manifestaciones. Una propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque desató el inconformismo de miles de personas, en especial jóvenes, que salen a las calles y que dio inicio a lo que se conoció como el estallido social, que se extendió incluso hasta 2021, con una pausa en 2020 por la pandemia del COVID-19. Esta movilización que sacó a miles de jóvenes a las calles por varios días fue el germen de la elección del primer gobierno de izquierda en el país, el del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no terminó en una renovación generacional del poder. Cuando uno ve los candidatos presidenciales de las últimas elecciones, o por lo menos las que van del siglo XXI, es casi como un déjà vu. Son casi todos apellidos repetidos de hombres mayores de 50 o incluso de 60 años. Pastrana, Serpa, Mocus, Santos, Uribe, Gaviria. Me refiero a Carlos, el fallecido dirigente del Polo Democrático. Zuluaga, Fajardo, Petro. Y es que para encontrar un candidato e incluso presidente de menos de 40 años hay que ir hasta 1945, cuando Alberto Lleras fue presidente por primera vez con 39 años. Para encontrar un presidente más joven hay que ir hasta el siglo XIX, a 1828, cuando Estanislao Vergara fue presidente con 38 años. E incluso el primer presidente del país, Simón Bolívar, cuando asumió el cargo en 1819 con 36 años. Quizás el caso más reciente sea el del expresidente Duque, que llegó a la presidencia cuando tenía 42 años. El más joven en lo que va de este siglo. Pero ver, por ejemplo, a los dos candidatos de la segunda vuelta pasada, Gustavo Petro, con 62 años, y su rival, Rodolfo Hernández, quien estuvo a poco de ganar, con 77 años, me hace pensar en los pocos nombres nuevos, o al menos jóvenes, que hay en los tarjetones presidenciales de los últimos tiempos. Pero más allá de las edades de los presidentes, quiero referirme a algo que mencionaba hace un momento, y es a los líderes de partidos y movimientos políticos más grandes de Colombia, que casi siempre repiten campaña presidencial, pero que, como los eucaliptos, no dejan crecer liderazgos bajo su sombra. Veamos caso por caso. Comencemos por el presidente y su movimiento. Hoy, llegando casi a la mitad de su mandato, no aparecen nombres jóvenes que puedan seguir con su legado, o al menos que mantengan a la izquierda en el poder. Y si en general cuesta imaginarse quién puede hoy tomar las riendas de la izquierda en el país, mucho menos en alguien que tenga menos de 40 años. Las caras más visibles del movimiento del presidente están en el Congreso, como el senador Iván Cepeda, que tiene 61 años. Quizás la cara más joven y prometedora que tiene el movimiento de izquierda para aspirar a seguir gobernando es la senadora María José Pizarro, que cursa su segundo periodo en el Congreso y se ha ganado la confianza del presidente Petro, que no es poca cosa. En su gabinete hay dos figuras, la de Laura Sarabia, la mano derecha del presidente que ha mostrado ser un puente entre el gobierno y los empresarios, y también hay que destacar el crecimiento en imagen del director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que se ha hecho popular en redes sociales, conocido como Mr. Taxis. Ahora sigamos hacia el centro. Sergio Fajardo ha acaparado la candidatura presidencial del centro político en varias elecciones, pero a sus 67 años no ha logrado heredar o al menos delegarle a alguien más joven su capital político. Su movimiento Compromiso Ciudadano no tiene alcaldes, congresistas ni representantes en ninguna corporación. Las últimas elecciones en las que participó fueron en las pasadas presidenciales, pero como parte de la coalición Centro Esperanza. Y antes de eso fue en las elecciones territoriales de 2019, en las que Compromiso Ciudadano participó con el candidato Iván Mauricio Pérez, en las que tuvo solo 2,1% de los votos. Y otra figura política relevante es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que sigue siendo un líder de su movimiento y que todavía tiene relevancia en la política nacional, pero no se conocen herederos naturales que puedan tomar sus riendas. En el pasado, cuando pertenecía a Cambio Radical, varios jóvenes en esa época aparecieron en los focos, como Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Fernando Galán. El que ha hecho toda la carrera política desde edil hasta ministro es el senador David Luna, que a sus 49 años se posiciona como la cara más joven de este movimiento. Paradójicamente, la derecha parece ser de los pocos, por no decir que el único, movimiento que ha logrado tener al menos una vez un recambio. El expresidente Iván Duque ha sido de los presidentes más jóvenes que hemos tenido, o al menos en el siglo XXI. Eso sí, cuentan con un arma muy importante, y es que la bendición del expresidente a cualquier candidato le da un boleto, al menos, a la segunda vuelta presidencial, siendo Federico Gutiérrez la única excepción a esto. Aunque a día de hoy la derecha, con el expresidente Uribe retirado de la política y un juicio en su contra, parece acéfala y las figuras más notables no son precisamente jóvenes, como las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. De las pocas caras jóvenes que parecen abrirse camino a una futura carrera presidencial en este espectro es la del senador Miguel Uribe Turbay, que ha logrado aglutinar y liderar la oposición al gobierno del presidente Petro y todavía no cumple 40 años. Carmenza Saldías es académica y cofundadora del portal Razón Pública. Ella escribió un artículo en esa página que recoge un análisis que concluye que vivimos en una gerontocracia. Según Saldías, en el país todavía gobiernan señores mayores que no promueven nuevos liderazgos ni creen en la importancia de incluir jóvenes y mujeres en sus equipos, y el relevo generacional aún se ve muy lejano en nuestro país. Veo este panorama y me pregunto, ¿por qué es tan difícil que crezcan figuras políticas jóvenes bajo el ala de los grandes caciques políticos? Busqué a un político joven, el exconcejal de Bogotá, Martín Rivera, para que me ayudara a responder, y esto me dijo. En general hay una crisis política y una crisis de liderazgos. Con todo lo que ha vivido el país desde antecitos del inicio de la pandemia y los últimos acontecimientos, pues genera que un montón de gente que no está ligada a la vida política no se quiera meter ahí. Por el contrario, prefiere estar lejos, prefiere verle desde afuera y prefiere criticarla. Y en el caso específico de Sergio Fajardo, ha sido un líder que ha construido todo su trabajo desde la opinión, desde unas actividades políticas alejadas de la política tradicional y muy ligada al resultado de su propio trabajo. Yo no diría que se trata de un liderazgo que opaca liderazgos jóvenes, sino que quienes entren o entramos en esa línea tenemos la responsabilidad y el trabajo de ir brillando con luz propia. No es un electorado que vota por quien le diga a la persona por quien votó que deba votar, sino por el contrario, un electorado crítico, un electorado que está pendiente de las nuevas movidas y un electorado cada vez más dinámico en lo digital. De ahí el reto entonces, que los liderazgos nuevos deben salir de esa creatividad y ese trabajo propio sin esperar que sea acompañado por una persona con esas características. Si miramos en corporaciones como los consejos municipales, el Congreso, alcaldías y gobernaciones, sí hay jóvenes, pero ¿cuántos son considerados presidenciables? La ley establece que para ser senador se debe tener mínimo 30 años, para ser representante mínimo 25, para ser alcalde hay que tener mínimo 30 y para ser gobernador más de 25, para ser concejal hay que ser mayor de edad. Este último cargo de elección popular es, en muchos casos, uno de los primeros pasos de muchos de los políticos más notorios hoy, como Federico Gutiérrez, Álvaro Uribe o el mismo presidente Petro. El título de concejal más joven de Colombia cambia cada 4 años cuando alguien de 18 años es elegido para esa dignidad. Si uno busca en Google concejal más joven de Colombia, salen varios nombres de múltiples municipios, como Sonia Smith Caviedes en Algeciras, Huila, Paula Gallego en Santuario, Antioquia, Miguel Bedoya en Marinilla o Julián Sastoque en Bogotá. Al Congreso también llegan muchos primerizos en el mundo de la política, como el representante Miguel Polo Polo, Jennifer Pedraza del Partido Dignidad, Susana Gómez, más conocida como Susana Boreal, del Pacto Histórico. Son congresistas con influencia en el debate nacional, en especial para sus edades, son menores de 30 años. Sin embargo, eso no basta para aspirar seriamente a ser presidente. En el país no sobran las iniciativas para que personas jóvenes se formen en política. Desde ONGs, movimientos estudiantiles, hasta el Ministerio del Interior han creado escuelas de formación política para jóvenes. Sin embargo, hay una serie de obstáculos para que los jóvenes participen en política. En la investigación, conocimientos, oportunidades y barreras para participar en la política de apoyo a la juventud de la profesora Gloria Irina Castañeda, encontró que hay 2 tipos de obstáculos para que los jóvenes participen en política. Factores internos, que se ubican en ellos mismos, y los atribuidos a factores externos, lo institucional, contextual, político, entre otros. Entre los factores internos están la apatía y falta de interés por conocer sobre temas de participación, la falta de confianza en sí mismos, miedos producto del contexto de inseguridad y violencia en su región y la falta de credibilidad en lo institucional. Y los factores externos que expresaron los jóvenes encuestados fueron la falta de apoyo institucional, la manipulación política e institucional y su contexto social de violencia e inseguridad. ¿Están los jóvenes participando más o menos en política? Le trasladé la pregunta a Andrés Sampaio, doctor en Estudios Políticos e Internacionales. Para evaluar la participación de los jóvenes en la política, es esencial comprender el sistema político vigente en Colombia, que se rige por el principio democrático. La democracia, en su esencia, se define por una serie de criterios y atributos que encarnan valores fundamentales. Además de su faceta electoral primordial, la democracia comprende aspectos liberales, participativos, deliberativos e igualitarios. En ese contexto, los jóvenes participan activamente en las dimensiones participativa y deliberativa de la democracia. Sin embargo, en Colombia existe una falta de evidencia que aclare si esa participación se traduce en votos durante las elecciones. Esta brecha entre las dimensiones democráticas tiene un impacto significativo en el ámbito político. Aunque los jóvenes se movilizan en las calles y se comprometen con diversas causas, a menudo encuentran sus principales referentes en la música, las series, las películas y los libros, en lugar de en la esfera política. Cuando los políticos son capaces de presentar un futuro viable, observamos un aumento en la participación de los jóvenes en los días previos a las elecciones. Sin embargo, en ausencia de esta visión clara, surge la frustración que no necesariamente se traduce en inactividad política, sino que puede conducir a los jóvenes a buscar inspiración en otros ámbitos. Tanto la izquierda, con su enfoque en el socialismo, como la derecha, con su énfasis en la economía de mercado, han fallado en mostrar un futuro, lo que ha llevado a muchos jóvenes a sentir que su futuro ha sido cancelado. Por consiguiente, hacen política, pero no con los políticos. Y es que pareciera que el descontento de los jóvenes con la política, al menos la partidista, es bastante alto. En octubre de 2023, la Universidad del Rosario hizo el 8º estudio de percepción ¿qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia? Y según los estudios, la cosa está así. Los jóvenes no confían en los políticos ni en influenciadores de Internet. Ambos están en el fondo del barril con un 84% de desconfianza. Y no es mucho mejor para los líderes religiosos que no son católicos, con un 75%. El Congreso y los medios tampoco se salvan, ambos rondando el 73%. Y ni qué decir de las redes sociales con 69% de desconfianza y la Policía Nacional 64%. Ahí también hay recelo. Las gobernaciones y alcaldías con 64% tampoco inspiran mucha confianza. Incluso la Iglesia Católica 61% y la Presidencia 58% están en la cuerda floja. Así que sí, hay un ambiente de desconfianza que se respira en el aire. La encuesta de cultura política del año 2019, hecha por el DANE, registró que las personas entre los 18 y 25 años tuvieron la menor participación en las elecciones presidenciales de 2018 comparados con los demás grupos de edad. El 43,8% de la población de esos jóvenes no votó y el 32% de ellos no lo hizo por desinterés. Y disculpen que siga con más cifras, pero todas las que encuentro son impresionantes. El año pasado, la Universidad Javeriana y el programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI Boca hicieron la encuesta Voces Resilientes a 5,465 jóvenes entre los 14 y los 28 años y se concluyó, entre otras cosas, que la fe de los jóvenes en las instituciones democráticas está por los suelos. Esto se pudo ver en su baja participación en elecciones, donde apenas uno de cada tres ejerce su derecho al voto. Muchos ni siquiera están al tanto de las plataformas de participación juvenil que han surgido recientemente. Y no es común verlos en organizaciones sociales o comunitarias. De hecho, solo uno de cada 10 forma parte de una. Y muchos piensan que involucrarse solo les trae dolores de cabeza. Hay más estudios y más cifras que muestran el descontento de los jóvenes con la política electoral, pero no los voy a llenar de porcentajes fríos. Tan solo les voy a dar uno que es más elocuente que los demás. En diciembre de 2021 se hicieron las elecciones al Consejo Nacional de Juventud. Sí, por si no sabía, existe un Consejo Nacional de Juventud. Y de los más de 12 millones de jóvenes entre 14 y 28 años que estaban habilitados para votar, solo acudieron 1.2 millones. Aquí me surge una pregunta similar a la del huevo y la gallina. ¿Los jóvenes no están interesados en la política porque no se sienten representados o no están siendo representados porque no se interesan en participar? Pero para ser más concreto, busqué a Mateo Ortiz, investigador y docente del Observatorio Javeriano de Juventud, y le pregunté, ¿qué se puede hacer para enganchar a los jóvenes en la participación política? La participación política institucionalizada de las y los jóvenes colombianos es mejor entendida si utilizamos una metáfora relacional, en donde el Estado y las juventudes son dos personas que están hablando. Cuando uno está en una conversación y siente que la otra persona no lo escucha, lo más posible es que dejes de conversar con esa persona y te dediques a otra cosa. Y ahí es en donde uno de los datos de la encuesta Voces Resilientes sale a relucir, y es que el 65% de las y los jóvenes consideran que los políticos no los escuchan. ¿Y qué es lo que ocurre precisamente cuando uno siente que no lo escuchan? Uno pierde confianza. Y eso ha generado que, de hecho, las juventudes decidan no optar por formas de participación política institucionalizada, o sea, votar, participar de esos espacios que convocan las alcaldías. Y en ese sentido se comienza a traducir a que las y los jóvenes no participan, que es muy distinto. Las juventudes sí participan de otras maneras. Y eso ha sido plenamente documentado. Lo que pasa y el desafío ahorita es cómo logramos vincular a las y los jóvenes a la participación institucional. ¿Por qué? Porque es ahí donde se toman decisiones que afectan presupuestos. Y la respuesta sería precisamente acudiendo a ese mismo dato. ¿Cómo enganchar a las y los jóvenes en la participación política institucionalizada? A través del reconocimiento. ¿Qué es reconocer? Reconocer que este es un sujeto que tiene apuestas claras, necesidades efectivas y aún así una gran oportunidad para contribuir a la toma de decisiones municipales, departamentales o nacionales. Es solo ahí, a través del reconocimiento, que lograremos que las y los jóvenes se realmente vean una garantía para participar y por lo tanto se enganchen a todos estos procesos. Pero a pesar de todas esas cifras y datos que recité, hay esperanza. El hecho de que la participación de los jóvenes en política electoral sea baja no significa que estén despolitizados. En 2022, la Fundación Luminate hizo la investigación Juventudes y Democracia en América Latina, en la que entrevistaron a jóvenes entre 16 y 24 años de Colombia, Argentina, Brasil y México. Una de las conclusiones a las que llegó esta investigación es que esa generación se encuentra politizada de forma diferente y no está despolitizada, como se cree muchas veces. Según esta investigación, los jóvenes perciben a los líderes políticos como distantes de los problemas cotidianos, especialmente de los que afectan a la juventud. La política les parece un juego de élites, lo que genera desconfianza en los medios de comunicación tradicionales, y por eso gran parte de ellos, incluyendo a los de ideologías derechistas y a los no alineados, prefieren informarse a través de fuentes internacionales. Hay un clamor popular por ver caras nuevas en la política que realmente representen al pueblo. Si en Colombia llueve, en otros países no escampa. Las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos serán entre un hombre de 81 años, Joe Biden, y otro de 77, Donald Trump. Dos caras viejas, literal y figurativamente, de la política de ese país que superan por mucho la edad de retiro media de los estadounidenses. Y claro, eso no ha dejado tranquilos a los habitantes de ese país. una encuesta de ABC News Ipsos hecha en febrero encontró que el 59% de los estadounidenses piensa que ambos candidatos son demasiado mayores para servir otro mandato. El tema de una edad máxima para aspirar a ciertos cargos ha surgido en este país gracias a las próximas elecciones. Y como dice el texto de la BBC sobre este tema, más allá de las discusiones sobre el hecho de que las gerontocracias generalmente no son representativas de su población, existen otras preocupaciones. Una de esas preocupaciones es, por supuesto, la salud del primer mandatario. Y es que no es un secreto para nadie que si bien con la edad se adquiere experiencia y cancha, la neurociencia y la psicología sugieren que el rendimiento cognitivo varía ampliamente a medida que las personas envejecen, lo cual hace difícil determinar si alguien puede ser demasiado mayor para liderar un país. Y aunque algunas habilidades tienden a disminuir con la edad, otras mejoran. Del otro lado, están quienes piensan que para llegar a ser presidente hay que contar con experiencia y consideran que la juventud no da estos atributos. Por el contrario, es un problema ser novato. ¿Es la edad o la experiencia una garantía de calidad a la hora de escoger un presidente? Le hice la pregunta al consultor político Gonzalo de Francisco y esto me respondió. La premisa con la que yo parto es que le tengo un aprecio especial a aquellas personas que siempre votan por lo que les da la gana, que a veces votan hacia la izquierda, a veces votan hacia la derecha y que lo hacen siempre a partir de tener en cuenta tres aspectos que son claves, tres variables. Por un lado, la experiencia, por otro, el carácter del candidato y por último, la postura política de ese candidato. Es evidente que el carácter y la postura política tienen que ver con el hecho de que ese candidato tenga un recorrido que obviamente tiene relación con su edad, pero donde es fundamental y mucho más importante el tema de la experiencia. Es evidente que experiencia, carácter y postura política siempre tienen un entorno en el momento en que se da la votación, en la coyuntura política, en el tema sensible que en un momento dado está primando para la decisión del voto de las personas. Pero finalmente, siempre, siempre, lo que es la capacidad de la persona para entender su entorno, la forma en que enfrenta la toma de decisiones y la profundidad de los problemas y la postura que en mi caso tiende a ser siempre de centro-izquierda, pues son determinantes para la decisión del voto. Hay una frase trilladísima que dice que los jóvenes son el futuro de la humanidad, pero yo diría que son el presente. La juventud es, o por lo menos debe ser, el motor de los cambios de un país. Es ahora, y no cuando tengan más de 40 años, que deben tomar las riendas para lograrlos. Son ellos quienes han puesto sobre la mesa debates muy importantes como los derechos sexuales y reproductivos y la salud mental. Y es a través de la política que pueden seguirse haciendo los cambios necesarios como lo hicieron los jóvenes de la séptima papeleta en 1990. Pero para que estas semillas crezcan es necesario que entre la luz, que no haya sombra de eucaliptos que les evite crecer y convertirse en los nuevos dirigentes del país y del mundo, para que dejemos de ser gobernados por una gerontocracia. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 87 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Teatro Cafam, mucho más que teatro. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.